Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la asociación El Saliente. El 73% de los españoles vincula el sol con el cáncer de piel, pero solo el 43% se protege frente a él. Mañana celebramos el Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel. Hoy hablamos con afectados y también especialistas de este tipo de cáncer, que es uno de los más frecuentes. Además, les vamos a recordar que sigue abierto el plazo de matriculación para las escuelas de verano bilingües El Saliente. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Una de cada 10 personas nacidas en el año 2000 padecerá cáncer de piel, según la Academia Española de Dermatología y Venerología. La predisposición genética es la causa principal de la aparición del cáncer de piel, aunque existen también otros factores que pueden desencadenar este tipo de cáncer. Tenemos al teléfono a la doctora Mercedes Alcalde, que es jefa del Servicio de Dermatología del Centro Hospitalario Torre Cárdenas. Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. Lo primero de todo, ¿qué es el cáncer de piel? Bueno, un cáncer, en este caso de piel, es una proliferación de las células, como digo, en este caso de las distintas células que componen la piel, que crecen sin que ningún mecanismo de los naturales de defensa que tiene el organismo los detenga. De manera que crece de manera indiscriminada y arrolla, sin freno ninguno, a todo lo que tiene alrededor. Eliminándolo y haciendo que quede solo el cáncer. Dicen los expertos, doctora, que hay una predisposición genética, pero además también unos factores externos. ¿Cuáles son? Para el cáncer de piel, concretamente, hay distintos factores que influyen. Hay factores físicos, el más conocido que lo ha comentado ya en la introducción, la radiación solar, pero también, por ejemplo, las personas que se tienen que dar radioterapia tienen que tener más cuidado posteriormente en la zona radiada, porque también puede tener mayor incidencia, tienen que revisarse si se notan cualquier manchita. Hay factores químicos, el más conocido de todos, el tabaco, que puede aumentar sobre todo el cáncer de labio y de mucosa. El arsénico, que bueno, no está ahora mismo, no se toma actualmente, aunque puede estar en alguna agua de pozo. Y actualmente están en boga los que tienen origen inmunológico, por una deficiencia inmunológica, ya que hay muchas personas que tienen que tomar, por problemas médicos, productos inmunosupresores, medicamentos inmunosupresores. Por ejemplo, los que están trasplantados de riñón, de hígado, etcétera, pues están tomando una serie de medicamentos que al disminuir las defensas naturales que tiene el organismo, pues si se añaden otros factores puede hacer que con mayor frecuencia que otras personas desarrollen un cáncer de piel. El color de nuestra piel da igual, dicen también los expertos, todos podemos padecer un cáncer de piel, ¿no? Independientemente del color de nuestra piel. Pues sí, ¿no? O sea, todos podemos tener un cáncer de piel, pero es verdad que las personas con la piel clara, clarita, tienen 70 veces más probabilidad de desarrollar un cáncer de piel que las personas con piel oscura. Eso respecto al cáncer cutáneo no melanoma, pero, por ejemplo, el melanoma es prácticamente rarísimo en las personas negras, por ejemplo, de piel negra. Habría solamente en las palmas, en las plantas, pero que sí que es verdad que en definitiva que las personas de piel clara tienen mucha más probabilidad de desarrollar un cáncer de piel que las personas de piel oscura, porque la melanina al final es lo que define, el pigmento que define el color de la piel, actúa de filtro natural para que el sol no penetre en capas profundas de la piel, de manera que las personas que tienen ese filtro natural, pues tienen menos predisposición, aunque sí que, claro, lo pueden desarrollar, pero con menos probabilidad, como digo. ¿Cuáles son los síntomas que nos tienen que alertar? Pues vamos a ver, hay que tener lo primero claro, que a todos nos aparecen manchas y lesiones en el proceso normal de envejecimiento. Eso es normal y eso no hay que crear alarma en la población por eso. Otra cosa es que veamos que una mancha o que una lesión que tenemos crezca muy deprisa, que se haga difusa, es decir, que los bordes no sean netos, que cambie de color, que se ulcere, en ese caso debemos consultar. Como digo, lo más normal es que no sea nada, pero hay que consultar por si acaso tuviera alguna importancia. ¿Cuáles son los tipos de cáncer de piel? Como he comentado antes, el cáncer de piel más frecuente es el que se llama cáncer cutáneo no melanoma, que hay de dos tipos, el carcinoma vasocelular y el carcinoma epidermoide o extenocelular. Luego está el cáncer de piel melanoma, el melanoma, y luego hay una serie de tumores que son muy poco frecuentes, de los cuales pues casi que no hablamos porque realmente pues son muy infrecuentes. Básicamente son el melanoma y el cáncer cutáneo no melanoma, que como digo puede ser carcinoma espinocelular o epidermoide y carcinoma vasocelular. Hablamos de prevención, es importante que haya prevención, precaución desde la infancia, porque la piel, dicen, tiene memoria, ¿no? Sí, la piel, eso es una frase feliz que ha escuchado la Academia de Dermatología, que la piel tiene memoria, efectivamente. Entonces, es fundamental lo que podamos hacer para prevenir. Entonces, básicamente hay una prevención primaria, que es eliminar, evitar todos los factores que aumentan que aumentan la prevalencia de cáncer de piel, como hemos comentado, el sol, protegerse del sol, y el tabaco, no se nos olvide. Y como en segundo lugar, lo que se llama prevención secundaria, que es consultar en cuanto veamos esas lesiones que han cambiado, etcétera, para que se vea si es un cáncer de piel, pues eliminarlo lo antes posible, o bien sea una lesión precancerosa, que hay a veces algunas que no son cancerosas en sí mismas, pero pueden evolucionar, pues eliminarlas también cuanto antes. El diagnóstico precoz implica una tasa de supervivencia del 90%, y si además la lesión es aún superficial, el índice de curación es prácticamente del 100%, del 99%. Por eso, doctora, es tan importante que estemos muy pendientes de cualquier cambio o anomalía, ¿no?, en nuestra piel. Efectivamente, o sea, la suerte que tenemos con el cáncer de piel es que la piel se ve. Entonces, cualquier inicio de cáncer se ve muy precozmente, entonces lo podemos quitar cuando es pequeñito y por tanto tener un magnífico pronóstico. Y si el cáncer está interno, puede ser en el estómago, en el intestino, pues hasta que no es grande no da síntomas, pero como nosotros tenemos la suerte de que lo vemos, pues tenemos unas tasas de curación efectivamente muy altas. Vamos con tratamientos, ¿cuáles son los más efectivos hoy por hoy? Bueno, la cirugía sigue siendo el tratamiento estándar, aunque también hay ahora mismo, cuando son muy pequeños y cuando están incipientes, hay cremas que utilizadas correctamente pueden eliminarlo, y también tenemos la posibilidad de hacer terapia fotodinámica, que es la aplicación de una crema y luego de una luz de espectro visible que también elimina los tumores si son superficiales y no son muy profundos. Un mensaje para terminar, se celebra esta semana el Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel, un mensaje, me imagino, que está relacionado con la prevención, ¿no? Claro, yo lo que quiero que quede claro es que muchas veces pensamos que tomamos el sol cuando nos vamos a la playa, y el sol no tiene nada claro si nosotros estamos en la playa o estamos paseando por la calle. Entonces debemos protegernos del sol. Si vamos a la playa, lo mejor es no exponernos a las horas centrales del día. O sea, lo que no se pueden usar es las pantallas de solares, o sea, los filtros solares, las cremas para el sol, por entendernos, para tomar más sol. Porque las cremas solares son como una especie de filtro que elimina una serie de rayos, pero hay radiación que no elimina. Si nosotros quitamos la radiación que quema, que es lo que hacen ellas, el resto de la radiación sigue penetrando y puede servirnos para estar más tiempo tomando el sol. De manera que hay que tener claro que los filtros solares, las pantallas solares, las cremas antisolares no deben servir para tomar más sol, ni para tomarlo a las horas del medio del día. A esa hora no se debe ir a la playa, pero sí es verdad que si vamos por la calle también lo estamos tomando. Entonces, para eso es para lo que nos deben servir las pantallas solares, para ese sol que no podemos evitar. Pero para tomar el más sol no deben nunca servir. Ahí queda ese mensaje, doctora Mercedes Alcalde, jefa del Servicio de Dermatología del Complejo Hospitalario Torrecárdenas de Almería. Gracias. Muchas gracias a ustedes por permitirnos llegar a más gente. Un saludo. Un saludo. Seguimos, cerca de 5.000 personas son diagnosticadas con cáncer de piel cada año en nuestro país. La franja de edad comprendida entre los 14 y los 16 años es la más expuesta al sol, pero son, sin embargo, los que menos se protegen. Miguel Lorenzo es, además de afectado, presidente de la Asociación del Melanoma de Almería. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se presenta la campaña de prevención de este verano 2017, que ya es inminente? En unos días daremos la bienvenida a la nueva estación. Pues como todos los años, aunque decir que de campaña estamos prácticamente todo el año. Lógicamente, en los meses de más calor, pues cuando la gente debemos echarnos más a la calle e informar más a las personas del riesgo que se corre si no se toma el sol con sentido común. El punto fuerte un poco de la asociación que presides es esa campaña, incluso a pie de playa. ¿Cómo reacciona la gente cuando os ve en la playa animándoles a que se protejan, sobre todo cuando, me imagino, lo hacéis en horas centrales que no deberían estar expuestos al sol, según dicen los expertos, y no hay que hacer ningún lumbreras para saber que es perjudicial exponerse al sol de 12 a 4 de la tarde? Pues hombre, la aceptación por parte de la gente es muy buena, hasta el punto de que a todos los que colaboramos, pues hace que nos animemos a estar a pie de calle. Lo que procuramos el que va a la hora punta, pues protegerse bien. Nosotros somos los primeros que nos ponemos un gorro o un sombrero que nos cubra la cabeza, nuestros cristales polarizados, mangas largas, ropa de algodón fresca, pero manga larga, las partes que la piel no se pueden cubrir, pues lógicamente están los protectores solares. Los jóvenes son los que menos, dicen las estadísticas, se protegen. Sin embargo, se supone que viven en la sociedad de la información y las tecnologías y, sin embargo, no hacen uso de ellas para esto, no para protegerse. ¿A qué crees que se debe este comportamiento tan irresponsable? Pues, hombre, el comportamiento irresponsable creo que va encaminado porque hay veces que no piensan, aunque lo saben, porque desde la asociación muchas veces hemos ido a visitar colegios y luego nos hemos encontrado a los niños con los familiares por las calles. Y no han parado los familiares diciéndoles que habíamos estado en el colegio tal y le habíamos dicho a los niños las pautas que deberían de seguir. Y los mismos niños se la exigían a sus propios padres. Luego, ¿qué sucede? Que el niño ya más grande, como vamos a llamar los niños, aunque son ya chavales, 10 y tantos, 20 y pocos años, pues hay horas que no serían las correctas, que te lo encuentras en el paseo marítimo tomando el sol en la playa, o te lo encuentras jugando al voleibol. Y no han venido chicos que nos hemos encontrado jugando al voleibol y le hemos visto pues algún lunar extraño en la espalda, en el brazo. Claro, lógicamente nosotros no somos dermatólogos, no somos especialistas, pero tenemos alguna idea, por suerte o por desgracia, de conocer los melanomas, incluso los carcinomas. Y entonces, pues de los mismos folletos que llevamos y repartimos, pues le hemos dicho al chaval: oye, mira, esto que te ve aquí, acércate a tu dermatólogo y que te diagnostique. Y luego, pues nos hemos encontrado en alguna mesa informativa, algún familiar, estos mismos chavales dándonos las gracias, pues porque han ido al dermatólogo y se la han diagnosticado. Algunos a tiempo y otros pues no tan a tiempo. Esa es la cuestión. Esa es la paradoja de la vida. ¿Hay suficiente información sobre prevención de cáncer de piel? Pues hombre, suficiente información. Nosotros siempre decimos que toda la información que pueda haber es poca. También es verdad que hay bastante información, porque ayer, por ejemplo, coincidiendo que ahora comienzan las campañas por el SOS que tenemos en esta ciudad y en este país, pero en esta ciudad más que muchas otras de España, pues hablaban, por ejemplo, de que para protegerte del SOS existen los protectores solares, que son las cremas que todos conocemos. Pero no podemos olvidar que es un medicamento. Y como un medicamento, pues hay que tomar los riesgos que se toman cuando se toma un medicamento. Porque aunque este medicamento se echa en la piel, pues claro, la piel, nuestro organismo lo absorbe. Y en la asociación, por ejemplo, tenemos personas que han tenido trasplantes y, claro, para sufrir estos trasplantes, pues la misma medicación que se toma para no rechazar el trasplante le puede provocar que esta medicación, al tener contacto la piel con el sol, pues le pueda producir un carcinoma, y conocemos algunos casos. ¿Qué sucede a estas personas? Pues que le tienen que hacer un fotoprotector, una crema específica para estas personas, para que no les afecte al órgano que le han trasplantado. Es decir, que cuidado, cuidado. Y hablabas antes de Almería, ¿no? Es uno de esos lugares del país, de Andalucía, con infinidad de horas de sol, donde quizá habría que extremar aún más, si cabe, la precaución, ¿no? La protección y prevención, Miguel. Pues efectivamente, Almería es una de las ciudades, ya no digo de España, sino del mundo, en las que el sol lo disfrutamos más horas que muchos otros lugares del mundo. Luego también Almería, los que somos de Almería y conocemos Almería, sabemos que es muy seca. Aquí es extraño que llueva dos días seguidos. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos el sol que nos viene de arriba y luego tenemos el reflejo que nos produce el mar o nos produce el suelo. Y claro, ese reflejo, lógicamente, también nos quema y no lo podemos olvidar. Tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de protegernos. Por eso nosotros siempre, siempre, siempre aconsejamos que, aunque ahora son los meses más fuertes y es cuanto más pica el sol, pues las campañas prácticamente las hacemos todo el año, porque claro, también hay mucha gente que hace deporte al aire libre. Hay horas que lógicamente el sol no pega tanto, pero hay otras horas que también pega. Otra cosa también que me gustaría resaltar es que siempre miramos a ver qué temperatura va a hacer, si va a hacer calor, si va a hacer frío, si va a hacer viento, pero no oigo a las personas que miren el índice de radiación solar. Y claro, el índice de radiación solar, incluso en épocas de otoño, incluso invierno, pues no te puedo encontrar aquí en Almería un índice de radiación solar fácilmente en un 8, que para esa época del año es bastante. Claro, tampoco se puede olvidar que el sol se va, nuestro organismo va acumulando horas de sol, y en cualquier momento, pues por alguna parte de nuestro cuerpo nos podemos llevar la sorpresa de que nos encontremos un lunar que tengamos que ir al dermatólogo pues para que nos dé una solución. Miguel, los socios de la Asociación del Melanoma de Almería, ¿sois todos afectados o familiares de afectados? ¿Cómo nace y por qué esta Asociación del Melanoma de Almería? Pues mira, esta asociación nace porque los fundadores son personas que han sufrido, yo siempre digo por suerte o por desgracia, porque en el momento cuando te dicen tienes un melanoma y te dicen lo que es un melanoma, pues claro, te crees que te quedan todo el rato. Luego ya cuando digieres la noticia, que la verdad que es un impacto muy fuerte, porque las primeras te crees que no lo va a contar, pues claro, empieza a escarbar y te encuentras que el melanoma en un índice muy alto, si se acude a tiempo, pues se cura, porque yo siempre pongo el ejemplo de una manzana. Te coges una manzana, la ves sana y ves un picotazo, pues el picotazo, que te coges con el cuchillo, le quitas el picotazo y ves que el resto está sano, pues nada, te puedes coger la manzana. Ahora, si el picotazo empieza a quitar, y el picotazo traspasa la manzana, ¿qué hacemos? La manzana la tiramos porque está podrida. Pues eso sucede con el melanoma. Por eso tanta precaución y el ABC de las campañas que se hace. Es decir, no cansarnos, tampoco se vais la cabeza tirando todo el día mirándonos la piel, pero de vez en cuando vamos, observarnos nuestra piel, y al más extraño que nos veamos, pues ir al dermatólogo, que si vamos a tiempo, lo normal es que tenga solución. Pero claro, si llegamos tarde, pues el médico no puede hacer milagro. Con ese mensaje de prevención nos vamos a quedar. Miguel Lorenzo, presidente de la Asociación del Melanoma de Almería, gracias. Pues muchas gracias a ustedes por la labor que hacéis, porque la verdad es que el mensaje le llega a muchas personas que se salvan vidas. Gracias, buen verano. Venga, muchísimas gracias. Hasta luego. Cambiamos completamente de asunto. Del 26 de junio al 8 de septiembre, el Saliente oferta el servicio de escuelas de verano bilingües. Este año apuestan por más actividades deportivas y talleres temáticos todos los viernes. Ya estamos en periodo de matriculación para que reserven plaza para sus hijos e hijas. Tenemos al teléfono a Isabel Fernández, una de las directoras de las escuelas de verano bilingües El Saliente. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. El Saliente, la mejor solución para conciliar vida laboral y familiar, ¿no? Cuando acabe el cole, que estamos ya a la vuelta de la esquina con el final del periodo lectivo. Pues sí, claro, la verdad que toda la escuela de verano que gestiona el Saliente nos facilita a todos aquellos padres, me incluyo yo, que estamos trabajando la necesidad de poder atender a nuestro hijo en este periodo de vacaciones. ¿Qué escuelas de verano ofrece el Saliente este año? Pues este año el Saliente gestiona diversas escuelas de verano repartidas por toda la provincia de Almería, contando en Almería Capital la escuela que se gestiona en la Universidad de Almería, en la Cañada del Colegio San Indalecio, en Benadú, en Albó, en Viatop, Pechina, Huerta de Almería, Surgena, o sea que están repartidas la verdad por toda la provincia. Y contando sí, que todas estas escuelas de verano están cofinanciadas, excepto las de Almería Capital, con la Diputación de Almería y Ayuntamiento. ¿Con qué novedades vienen las escuelas de verano en esta nueva edición? Pues nosotros hemos contado como novedad que cada viernes realizaremos lo que son unos talleres temáticos del Día de la Naturaleza, Día del Circo, Día de la Música. Y, pues, por supuesto, el deporte, que un año más pues le hemos dado bastante más importancia, y donde los niños disfrutan realizando aquellas actividades que más les gustan con sus monitores. A estas novedades hay que sumar la piscina y también las excursiones, ¿no? Sí, exactamente. Lo que son la piscina, pues depende de cada escuela de verano en el municipio donde se gestione, pero la visitaremos una vez a la semana, donde los niños realizan juegos lúdicos dirigidos por sus monitores que nosotros contratamos para ellos, en el que ellos se divierten y se refrescan al mismo tiempo. Y luego tenemos las excursiones, que visitamos pues son las cuevas de Sorba, el parque acuático de Mario Paz, de Roquetas de Mar, y el centro paleontológico de la ballena en el caso de Viator. ¿Cuál es el plus que marca la diferencia de las escuelas de verano bilingües El Saliente, Isabel? Pues tenemos, por ejemplo, que nosotros ofrecemos diversos servicios que le ayudan a los padres, como hemos dicho anteriormente, a conciliar lo que es la vida familiar y laboral, como es aula matinal desde las 7:30 de la mañana, su escuela de verano, que lo pueden llevar desde las 9:45 hasta las 3 de la tarde, y el comedor, que nosotros los damos desde la 1 hasta las 2, donde los niños se pueden ir con su familia totalmente con todo su servicio y bien atendido. También contando que los menús que nosotros damos a los menores en esta escuela de verano son supervisados por nuestro nutricionista, donde aquellos niños que poseen hoy en día las alergias como la celiaquía, algún tipo de intolerancia, pues está totalmente cubierta y con su menú adaptado para ello. Son escuelas bilingües, lo comentábamos al principio de la entrevista, donde se aprende el inglés de una forma divertida, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros lo que pretendemos es que los menores aprendan y refuerzan por lo que es su vocabulario que ellos están aprendiendo en la enseñanza reglada de una forma sencilla, de forma natural, a la misma vez lúdica, donde ellos lo van a aprender casi sin esfuerzo. Contamos con ellos con personal cualificado, pues siempre que tengan un mínimo de un B2, incluso el año pasado pues teníamos personal nativo donde ellos todavía más reforzaban ese segundo idioma. Lo estamos contando, no falta el deporte, este año además más deporte que otros años, y los juegos para fomentar valores imprescindibles, ¿no?, en la educación de los menores, como es el respeto y la convivencia a través de la solidaridad. Sí. Sí, es uno de los valores con los que nosotros trabajamos, pero no podemos olvidar otro. Nosotros también pues combinamos lo que contribuimos al desarrollo de las habilidades sociales y de la relación de los niños a través de los diferentes juegos, que como has dicho antes, que nosotros llevamos a cabo. Desarrollamos lo que es la creatividad a través del taller de plástica que realizamos, concienciamos a los alumnos la importancia de cuidar el medio ambiente, como cuando celebramos el Día de la Naturaleza el viernes, que es un taller de especies que tenemos establecido. Siempre son valores que hay que tener en cuenta en estas edades tan tempranas. ¿Edades a las que se dirigen las escuelas? Lo que son las escuelas de verano que nosotros gestionamos, en el caso, por ejemplo, de la universidad, junio, julio y durante el mes de septiembre, está dirigido desde los 3 años hasta los 15 años. Y la escuela de verano que gestionamos, Baby School, durante el mes de agosto, que se realiza en el parador de la Hortichuela, en la guardería Almeragua y en Huerca de Almería, en la guardería El Parque, está desde los 4 meses para aquellos menores que les pueda interesar. ¿De qué fechas estamos hablando? Pues como te he dicho anteriormente, lo que aquí, por ejemplo, en la escuela de verano que nosotros realizamos en la Universidad de Almería, está establecida desde el 26 de junio, que es cuando le dan las vacaciones a los niños, julio, que es el mes completo, y los primeros días de septiembre hasta que empiece el colegio. El resto de escuelas de verano que nombré anteriormente, que están financiadas con la Diputación de Almería y Ayuntamiento, se realizan durante el mes de julio. Más información, Isabel, ¿dónde? Pues a través de la página web del Saliente, www.elsaliente.com, o bien llamando al teléfono 950-620606, donde pueden pedir información y desde ahí los derivan a aquellas personas responsables de gestionar cada una de las escuelas de verano. Isabel Fernández, directora de una de las escuelas de verano bilingües El Saliente, gracias. Nada, a ti, Clara, muchas gracias. Hasta luego, un saludo. Hasta luego. Llega el momento del oyente, damos ya lectura al mail que hemos recibido en nuestro correo puntodeapoyo@elsaliente.com. Hola, dice así, he leído que a los bebés no hay que ponerles protección solar antes de los 6 meses. Me gustaría saber si eso es cierto. Gracias. Sigue con nosotros al teléfono la jefa de dermatología del Hospital de Torre Cárdenas, Mercedes Alcalde. Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. ¿Qué respuesta le damos a esta oyente? A ver, es cierto que en los prospectos de los fotoprotectores dice que no se deben usar en menores de 6 meses. Eso es así porque no se han testado en menores de 6 meses. Hay algunos que dicen menores de 6 meses y otros menores de 3 años. Verdaderamente, la mejor protección solar que hay es no exponer al sol. De manera que eso es así, se pone de esa manera porque se considera que los niños menores de 6 meses no deben ser expuestos al sol en ninguno de los casos, sino que deben ir protegidos con sombrillas, con medios físicos, etcétera. Entonces, que no se debe exponer al sol. De todas maneras, sí, para un imprescindible que esté un tiempo al sol o alguna cosa por el estilo, se pueden usar siempre que sea de filtro físico, no químico, sino filtro físico, que son los que llevan, van rotulados como pediátricos. Casi todas las casas farmacéuticas tienen una línea pediátrica. Y ya digo que lo que quiere decir en los prospectos es que no están testados en niños menores de 6 meses y que estos niños pues no deben ser bajados a la playa como sistema. Otra cosa es que en momentos puntuales los podamos usar siempre, como digo, con pantalla física. Pues ahí queda esa respuesta a Mercedes, alcalde jefa del Servicio de Dermatología del Centro Hospitalario, el Complejo Hospitalario Torre Cárdenas de Almería. Gracias. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tenemos para esta semana? Comenzamos hablando de aplicaciones que difuminan las barreras de la discapacidad, ¿no? Sí, porque cada vez son más las nuevas tecnologías que se ponen a servicio de este colectivo, dándolo de una mayor autonomía y libertad. El objetivo es crear un mundo más accesible y favorecer la inclusión, reduciendo las barreras del colectivo de personas con discapacidad. Y bueno, pues hemos seleccionado una noticia a este respecto en la que se hablaba de algunas aplicaciones que facilitan la vida de las personas con discapacidad. Entre los ejemplos más llamativos está la aplicación Thermotic, dirigida a niños diagnosticados con autismo, para que sean capaces de expresar cómo se sienten ayudándose de varios pictogramas que representan emociones de tristeza, felicidad, aburrimiento y enfado. También hay aplicaciones de voluntarios para realizar un seguimiento de las personas mayores a las que realizan asistencia. Y otro ejemplo es la aplicación Cercana, que convierte cualquier teléfono de una persona dependiente en una herramienta sencilla con localización en tiempo real, avisos automáticos y mensajes con voz y pictogramas o imágenes para que las personas siempre estén localizadas. ¿Qué más destacamos de la prensa provincial? Pues también destacamos el catering El Saliente. Una dieta saludable nos ayuda a mejorar nuestra calidad y esperanza de vida. El secreto de los menús del Saliente es contar con ingredientes naturales, supervisión nutricional y la mejor elaboración por parte de profesionales expertos en los fogones. En junio, los mejores platos están a disposición de cualquier persona que desee solicitarlo, con el precio de 3,70 euros para los socios del Saliente y 4,30 euros para las personas que no son socios de nuestra entidad. Y las personas que deseen solicitar un menú, si están en la zona de Almería Capital, pueden hacerlo en los teléfonos 950 1406 84 y 679 95 24 78. Y si están en la zona de Albos, pueden llamar a los teléfonos 950 12 09 03 y 950 12 07 25. ¿Con qué terminamos? Pues hablamos de personas con discapacidad que han colaborado con estudiantes de arquitectura en la elaboración de sus proyectos fin de carrera para que estos incluyan propuestas de primera mano de personas con necesidades específicas cuando entran en un edificio. Es mucho mejor contar con opiniones de personas que tienen necesidades de accesibilidad para dar a los edificios una dimensión más humana, más comprometida socialmente y más accesible para todas las personas. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, Clara. Comenzamos hablando de una actividad en la que han participado los socios, el curso Entendiendo la Diferencia. Sí, porque la semana pasada, el día 7 de junio, cuatro socios participaron en el curso Entendiendo la Diferencia que realizó la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad en Almería con el Instituto Andaluz de la Juventud. Y esta semana visitamos el taller Conciencia. Sí, esta semana, miércoles 14 de junio, se realiza el taller Conciencia y Voluntariado. Mi aportación es importante, también organizado por FAN y el Instituto Andaluz de la Juventud, en la que nuestros voluntarios participarán. Y hay una visita para la que ya tenemos fecha, que hemos adelantado en otras agendas culturales, al Museo de Almería. Sí, actividad cultural. Durante este mes visitaremos el Museo de Almería con la exposición Hilando Vidas. Tendrá lugar el jueves 22 de junio. Esta exposición pretende tejer nuevos lazos de unión entre iguales, apostar por la educación como motor para el desarrollo y motivación personal de los participantes, integrar mediante el patrimonio a diferentes colectivos culturales y hacer del museo un espacio común en el que las barreras no existen y las fronteras de la desigualdad y los estereotipos se combaten con la historia, el patrimonio y la educación. Y ya tenemos fecha para una de las actividades más refrescantes del año, esa ruta en kayak. Sí, ya tenemos día para la ruta en kayak adaptado. Tendrá lugar el viernes 30 de junio con la empresa Natural Kayak, Almería Inclusiva. Contaremos con monitores, guías, material adaptado, kayak, palas, chalecos y asientos, además de pasarela portátil y un reportaje fotográfico. Como siempre, una recomendación, un número de teléfono para agregar a nuestra lista de contactos. Sí, si quieres estar informado o informada, puedes agregar a tu lista de contactos nuestro número de teléfono y te mandaremos toda la información por WhatsApp. El número es 699-525266. Hablamos ahora de formación. Sí, porque tenemos las escuelas de verano que gestiona la asociación El Saliente en toda la provincia desde el 26 de junio hasta el 8 de septiembre para niños y niñas entre 4 meses y 15 años. Se ofrecen talleres, inglés, deporte, juego y convivencia. Este verano los pequeños pueden aprender divirtiéndose y para más información pueden llamar al teléfono 950 21 40 18 o al 950 30 16 03. Y también recordar el curso de inglés presencial y el curso de manipulador de alimentos online a los que se puede acceder a través de nuestra página web. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara.